Estamos en comunicación con Carla M. Barroso, a quien le decimos buenos días, Carla. Marcos y Lulis te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, Luli. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá con una emoción extra por la llamada y contenta de poder contar. Sí, claro, me imagino la alegría de esto, ¿no? De tener un espacio en la Feria del Libro. Bueno, contanos un poco de qué se va a tratar esto. Sí, nosotros somos un espacio que muestra, difunde arte de mujeres en Mendoza. Entonces venimos trabajando ya desde mediados de este año, que se empezó armando el grupete. Somos alrededor de 30 artistas, escultoras, pintoras, tejedoras, vitralistas, músicas, escritoras, de todo un poco por ahí, que estamos en páginas en internet, estamos también en Facebook, en Instagram, y venimos haciendo eventos presenciales y con un programa en Radios del Este. Así es que esa ha sido la movida hasta ahora, y ahora, esta semana que comienza, desde este viernes, uh-huh. Estamos en la Feria del Libro. Qué bueno, para mostrar todo lo que realizan, ¿no? Sí, en realidad tiene como algunas intenciones fundamentales. Primero, el tema de reunirnos, uh-huh. Porque cada una, digamos, desde su experiencia, desde su incluso desde su edad, desde su recorrido personalísimo, ha tenido como distintos avatares y distintas alegrías en el camino, pero normalmente lo ha hecho muy sola, digamos, es en general la realidad de muchas de nosotras. Y entonces, en primer lugar, reunirnos y empezar a tejer una red, pero que sea una red concreta, digamos, hecha desde el hacer cotidiano y desde el ir brincando, digamos, lo que cada una hace con lo que hacen las demás, y obviamente a partir de ahí relaciones y amistades. Y en segundo lugar, a partir de esta red, y junto con esta red, difundir, mostrar, exponer, desplegar, desarrollar todo esto que cada una hace personalmente, hacerlo cada vez más público, cada vez más social, digamos, ocupar el espacio público de las maneras que se nos vayan ocurriendo, con lo que hacemos entre todas o entre varias o de a dos o tres, de acuerdo a la situación y el evento o la apuesta que se va armando. Qué bueno, digamos, tener eso claro y ir avanzando en esto y mostrarle a toda la sociedad, ¿no? Esta como decís vos, esta organización, este encuentro desde el origen, sí, un encuentro con todas las letras, si se quiere. Es lo que queremos ser. Obviamente, viste que como todos los laburos grupales, como todos los laburos colectivos, no es fácil, ustedes lo deben saber muy bien, y vamos haciendo como un camino. Para mí, yo hablo por mí personalmente, el camino ya es una riqueza, más allá de los resultados que vaya dando o que vaya, digamos, lo que vaya o no fructificando, el camino en sí, en términos personales, es una riqueza. También en términos grupales, en el sentido de que en el hecho de estar andando, vamos primero encontrándonos realmente, porque nos vamos encontrando desde los pareceres y desde las diferencias y desde las super similitudes que tenemos entre nosotras, uh-huh. Porque hay cosas en que estamos todas como muy de acuerdo y hay cosas en que no tanto. Vos pensá que hay desde personas que tienen cerca de 80 años hasta alguna que tiene 20 y pocos. Entonces también la realidad de cada una es muy distinta, ha ido atravesando momentos distintos históricos, estamos... No escuchamos, se nos cortó la comunicación con Carla. Bueno, nos contaba esto. Te vamos contando mientras tratamos de comunicarnos otra vez que Mujer Nicola va a estar en la Feria del Libro, ¿no? Va a estar en la carpa de Editoriales Independientes. Esto va a ser, te recordamos, en el Ángel Bustelo, ¿no? Y va a haber stands desde las 15 a las 21 horas y los eventos van a ser a partir de las 17:30 horas en el stand de Mujer Nicola, ¿no? Va a haber, bueno, diferentes eventos en la feria, música y poesía, de la mano de un montón de mujeres, ¿no? Que bien nos contaba Carla. Vamos a tratar de seguir intentando comunicarnos con ella. Nos parece muy importante esto, ¿no? De dar a conocer esto y que el encuentro se va dando, ¿no? Con un montón de diferencias. Pero, bueno, interesante esto, ¿no? Recuerdo, va a estar en el stand, va a estar en la carpa de las editoriales independientes. ¿Estamos en comunicación, Carla, otra vez? Sí, ahí buenísimo. Estamos de nuevo. Buenísimo. Tuvimos ahí un bache, pero acá estamos de nuevo. Bueno, estaba contando que van a estar en la carpa de editoriales independientes, es así, ¿no? Sí, en la Feria del Libro nos han dado un lugar precioso en fuera del Ángel Bustelo, del auditorio en sí. Uh-huh. Se ha armado una super carpa que al principio iba a ser de un cierto tamaño y después se duplicó, en la que albergan las editoriales independientes, toda la gente que expone, que hace y que publica fanzines. Uh-huh. Y también nos han dado un espacio ahí en Mujer Nicola para que podamos exponer el laburo de varias de nosotras. Es un stand súper multifacético, hay desde libros, obviamente, en la Feria del Libro, uh-huh, pasando por discos, terminando en tejidos, cerámicas, cuadros de pequeño y de gran porte. Hay una volada bastante interesante también por la diversidad. Uh-huh. Qué bueno que va a estar esa carpa, qué bueno que es grande, que van a estar cómodas. Y que va a haber, lo decía, lo mencionaba, que va a haber el stand y también van a haber eventos todos los días. Exacto, vos sabés que a través de una propuesta que hicimos y que la verdad que fueron re receptivos y nos dieron el ok, tenemos la posibilidad de hacer eventos que son los fines de semana. El día sábado 23, el domingo 24 y después el sábado 30 y el domingo 31. Hay un evento cada día de Mujer Nicola en la carpa de editoriales independientes que va a estar puesta al costado del Bustelo a las 17 horas y con distintas artistas en cada oportunidad, todas integrantes o cercanas o afines a Mujer Nicola. Uh-huh. Entonces el día 23 exactamente va a estar la escritora Nora Brucoleri con Luciana Aguilardi, también escritora, acompañadas en música por Mariela Puentes, guitarrista y cantautora, y Sofía Irazábal, cantante también venida desde el este para la ocasión. Uh-huh. Que también trae sus cerámicas. Y el día 24, el día domingo, a partir de las 17, están las escritoras Susana Arenas y Carmen Leiva. Y en música está Soledad Raiteri, que es cantante lírica, pero que también va a ser canto popular, acompañada por Alejandro Sicardi en guitarra. Así es que ese es el del día 24. Después tenemos otra cita el 30 y otra el 31, también con distintas artistas cada día. Qué bueno, la verdad que qué bueno que se dé esto, que se dé a conocer Mujer Nicola, y qué bueno, espero que sigamos encontrándonos en los micrófonos. Sí, vos sabés que les quería contar que el nombre de Mujer Nicola, sí, este nombre, digamos, tan particular, lo tomamos con su aprobación de una escritora mendocina llamada Patricia Rodón, que fue muy señera, muy referente para las escritoras que vinimos después. Ella, en los principios del 2000, fines del siglo pasado, uh-huh, editó un libro llamado Mundo Guayer. Y en ese libro hay un poema que se llama Mujer Nicola, que de algún modo define o describe esta cosa de que no hay una definición estricta de mujer. No somos lo que se nos ha dicho que somos y tampoco sabemos exactamente qué somos. O sea, estamos en ese camino personalísimo y también grupal de ir definiendo, de ir armando, de ir bosquejando, de ir borroneando lo que somos, lo que queremos hacer, lo que queremos ser también. Y por eso es que tomamos el nombre de ahí, de este poema, bueno, tan lindo de Patricia Rodón. Sí, que además así súper amable, desde el principio no tuvo ningún problema en que usáramos el nombre. y que además está siempre al tanto de las actividades del grupo y atenta, digamos. Qué bueno lo que mencionás, ¿no? El camino para definirse, qué mejor que estar juntas, organizadas y con arte. Sí, con arte, teniendo en cuenta que además todas entendemos el arte, algunas desde la experiencia vital, desde lo práctico, y otras de una manera más teorizada, como el lugar en el que uno puede decir y decirse. Y teniendo en cuenta esto, o sea, también el lugar donde uno puede buscar la palabra propia, la palabra personal. Y en esa búsqueda de palabra, en esa búsqueda de un canto, de una sintonía, de un color, hay toda una búsqueda que es personal, que es de un estilo de vida, que es de una visión del mundo. Entonces, en ese sentido, necesariamente, el arte puesto así, no solo es personalísimo, sino que además es crítico, porque se pone crítico frente a los discursos que hemos recibido, se pone crítico frente al mundo que hemos recibido, se pone crítico incluso frente a nuestras mismas posturas. Entonces, desde ese lugar es que somos también gente que se está haciendo y gente que se concibe siempre en camino y en movimiento. Así es que, y también desde ese lugar es muy lindo el encuentro, porque suele ser un camino muy paria. Entonces poder reunirnos y poder escucharnos desde ahí también es como un extra lindo, digamos. Carla, te agradecemos mucho, esperemos que sea una linda experiencia participar en la Feria del Libro. Y lo último que te quería consultar es que si alguna mujer que esté escuchando y quiera sumarse, ¿por dónde las pueden contactar? ¿Se pueden seguir sumando? Digo, no para la Feria del Libro, sino para más adelante. Sí, de hecho la idea es que sea un espacio abierto, y siempre con la tranquilidad de que cada una aporta desde lo que quiere, desde lo que puede, desde lo que tiene ganas. Entonces, algunas estamos como muy metidas en el armado de organización de casi todo, otras participan particularmente en ciertos eventos, alguna otra solamente se suma con los programas de radio y los eventos en vivo. Eso es como que cada una lo va definiendo en el camino o desde el principio, cada una toma su decisión. Sí, y tenemos las redes para eso. Bien. Mujer Nicola en YouTube y en Instagram. Así, tal cual. Uh-huh. Y en Facebook estamos como Muxer Nicola, para poder hacer ahí una trampita a las reglas de Facebook que no nos dejaban tener una página personal. Bien, qué bueno, sí, hay que hacer la trampita. Carla, te agradecemos muchísimo. sí, porque la hemos hecho. Bueno, que sea un hermosa Feria del Libro para ustedes. Bueno, muchísimas gracias también por la posibilidad de charlar y por el espacio en la radio. No, gracias a vos, Carla, que tenga buen día. Hasta luego, Carla. Y escuchamos a Carla M. Barroso, ¿no?, presentando a Mujer Nicola. Va a estar en la Feria del Libro, ya sabes, en la carpa de Editoriales Independientes.